Buenas noches y bienvenido, bienvenida a la primera edición de Metal Corner en Radio Utopía 107.3 de FM para la zona norte de Madrid y en streaming para todo el mundo a través de radioutopía.org. Hemos tenido algunos problemillas técnicos, pero por fin estamos emitiendo. Metal Corner es un programa desde el que pretendemos dar impulso a las bandas que quieren hacerse un hueco en el difícil mundo del rock y del metal, pero sin olvidarnos, por supuesto, de los grandes clásicos o no tan clásicos, pero que han hecho y hacen grande este género musical. Running, wanna free. You got me running, wanna free. You got me running, wanna free. Lo que acabas de escuchar es Running Wild, una versión de los madrileños Euphorian del conocido temazo de Airborne. Está incluido en el recopilatorio que Metal Corner hemos elaborado con lo mejor de 2014 y que puedes descargar gratuitamente desde internet y del que hablaremos largo y tendido en el programa de hoy. Vamos ahora con los británicos Iron Maiden. Como ya sabrás, hace pocas fechas la banda anunciaba que su cantante sufre cáncer y se encuentra en plena batalla contra la enfermedad, por lo que desde aquí le deseamos que siga adelante y se recupere lo antes posible. Mucho ánimo, Bruce, rock on. Además de en este nuevo programa de radio, puedes seguir a Metal Corner a través de www.metalcorner.blogspot.com. También nos tienes en Facebook, también nos tienes en Twitter, así que si no nos sigues es porque no quieres. Y de paso te quiero recordar que si tienes una banda o un grupo y quieres dar a conocer tu trabajo, ponte en contacto con nosotros, porque el objetivo principal de Metal Corner, como os decía al principio, es dar impulso a las bandas que nacen, que surgen y que sabemos que es muy complicado darse a conocer, y en eso estamos. Como te comentaba antes, hemos lanzado un recopilatorio que recoge lo mejor de 2014 según los miembros del equipo de Metal Corner repartidos por toda la geografía española, incluso más allá, y decirte que se compone de un doble CD, uno titulado llamado Red, con sonidos más clásicos, y un segundo CD denominado Black, con sonidos más radicales. Lo que suena de fondo es Kids, de nuestros amigos los madrileños Hollow Earth, y vamos a aprovechar para charlar con el principal impulsor de esta recopilación, que es el gran Juan Cararoca, al que en unos minutos tendremos vía telefónica desde la isla de Mallorca. Os dejamos con Kids, de Hollow Earth. Take care, hold them, survey. This is the fear again. Seguimos con el recopilatorio de Metal Corner, en este caso con el CD Black. Estás escuchando Bitch Slap de Humano. Como os decía, tenemos al teléfono a Juan Cararoca, el verdadero alma mater del recopilatorio de Metal Corner, al que, si no me equivoco, podemos saludar ya vía telefónica desde Mallorca. Juan Car, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas. Buenas noches, compañero del metal, ¿cómo estás, tío? Buenas noches, aquí escuchando este primer programa y tremendamente orgulloso de ser yo el primer invitado, la verdad. Es un placer, como no, tenerte por aquí. Y si te parece, vamos a hablar un poquito del recopilatorio. Lo primero que te quería preguntar era, bueno, por empezar por el principio, ¿cómo surge la idea de hacer un recopilatorio con lo mejor de 2014? Bueno, pues la verdad es que el recopilatorio salió en plan de aquella manera, la verdad, porque, bueno, nos reunimos vía las nuevas tecnologías, todos los componentes de Metal Corner, uh-huh. y nada, decidimos a ver si teníamos que hacer algo especial de cara a Navidad. Uh-huh. Y de ahí, pues, surgieron ahí un par de ideas, hicimos allí lo que suele llamar como una tormenta de ideas. Uh-huh. Y nada, por ejemplo, no sé, salió la idea de que cada colaborador hiciese su top 10 particular. Dar premios en plan la mejor banda, el mejor directo, tal. Y nada, yo propuse a ver si podíamos montar un recopilatorio. Y desde el primer momento, el webmaster, nuestro compañero Juancar, dijo que Juan sí. Car, perdona, Juancar de Ronda, al que mandamos un enorme saludo. Porque supuesto. Este sí que es el verdadero hacedor de Metal Corner, el boss, como le llamamos nosotros, ¿verdad que sí? Cariñosamente sí, para nosotros es el boss. Bueno, perdona, que te he interrumpido, sigue. No, para nada. Y nada, pues ya te digo, desde que propuse el recopilatorio, pues el voz, también los oyentes al final le van a acabar llamando voz, pues dijo directamente que sí, y dije, pues nada, me pongo yo manos a la obra, y así surgió la idea de recopilatorio. Estupendo. Y una cosa que te quería preguntar, que a mí es lo que más me comía el coco con este asunto. A la hora de contactar con las bandas, ¿qué tal ha ido, cómo ha sido el proceso? ¿Ha habido algún problema con algún grupo a la hora de que cedieran su tema para incluirlo en el recopilatorio? ¿Qué tal la experiencia también de hablar con la gente de las bandas para estos temas? Pues la verdad es que la experiencia ha sido bastante gratificante, la verdad. Porque, bueno, yo me ponía en contacto con ellos al ser un medio bastante pequeñito y que estamos creciendo cada día poco a poco, pues no me quedaba otro remedio que ponerme en contacto vía Facebook. Así que yo les escribía un mensaje diciendo que su trabajo, que había salido ese año, que nos gustaba y tal, y a ver si estaban interesados en participar en el recopilatorio, que sería totalmente gratuito, que nosotros no nos queremos lucrar y que solamente era para darles a ellos un poco de propaganda o la opción de que alguien que no conociese a la banda a través de recopilatorio pudiese optar a conocer a la banda. Sí, que al final es lo que comentábamos desde el primer momento, sí, que es el objetivo de Metal Corner, dar salida a bandas que de otra manera no la tendrían. Y lo que pasa es que, claro, vía Facebook, pues a lo mejor hacía bandas que te contestaban muy rápidamente y otras bandas que a lo mejor, claro, yo cuando me puse a hacer el recopilatorio era noviembre, finales de noviembre ya, y a lo mejor hacía 10 meses que habían sacado el disco y a lo mejor tenían un poco olvidado el Facebook, o que era por el medio con el que yo me ponía en contacto con ellos. Uh-huh. Y a lo mejor, pues mientras me contestaban y tal, pues a lo mejor tardaba 2 semanas buenas. Ese ha sido el único inconveniente. Y después, todas las bandas muy agradecidas por participar en ellos. Y solamente, así como anécdota, te podría decir que solamente hubo una banda que me dijo que no podía participar, pero que no era por temas suyos, sino que estaba con una discográfica y que... Sí, por problemas legales, digamos. Sí, ¿no? Por problemas legales. Ajá. Solamente hubo una banda, y es más, lo voy a añadir también. Ha habido bandas que históricamente han pasado de Metal Corner por ser un medio pequeñito, y que a raíz de recopilatorio te llegan mensajes de en plan, hostias, pues nos podías haber metido. Sí, bueno, pues eso también es importante, que se nos vaya conociendo y se nos dé la importancia, que no es que queramos o no queramos tener, sino que creemos que debemos de tener, no por nosotros, sino por las bandas y esa posibilidad de llegar a gente que si no, no las conocería, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Otra cosa que te iba a preguntar, el tema de hacer un doble CD, ¿cómo surge? ¿Cómo se plantea eso de hacer uno con sonidos más clásicos, como decíamos antes, y otro más salvajes? ¿Cuándo surge esa idea? Pues la verdad es que fue una idea que me vino a la mente, pues así como el que no quiere la cosa. Yo, nada, empecé a recopilar temas que le pedí a todos mis compañeros, a todos nuestros compañeros de Metal Corner, que nos empezasen a pasar qué bandas podrían entrar en el recopilatorio. Y dije, hostias, aquí hay bandas que a lo mejor una banda de heavy metal clásico, después si le tengo que poner un tema de black metal, pues no pega demasiado. Y además, como somos muchos colaboradores en Metal Corner, porque no vivimos de esto, lo quiero recalcar. Evidentemente, aquí nadie saca un duro. A veces al contrario. A veces ni nosotros, ni muchos. A veces otros nos cuesta dinero, sí, medios. Efectivamente. Y como éramos tantos miembros con tantos gustos musicales diferentes, pensé que lo mejor era enfocarlo de esta manera. Uno con sonidos más heavy, power, trash, hard rock o eso, y otro con sonidos mucho más extremos, en plan death metal melódico, hay black metal, hay experimental, hay de todo un poco. Ajá. Metalcore, hay de todo. Muy bien, muy bien. Vale, pues si te parece vamos a poner otro temita. Estaba sonando de fondo mientras charlamos el Black CD. Vamos a poner un temita del Red y seguimos charlando, si te parece. Me parece perfecto. Venga, compañero. Pues allá vamos. ¿Cómo es posible que al final todas Temazo, temazo, temazo de San Telmo, con una música súper cañera y una letra que es para escucharla y para darse cuenta de que está más que de actualidad, porque indignados somos muchos, somos la gran mayoría, o por lo menos los que usamos la cabeza para pensar. La verdad que sí, que es un temazo, Javi. Ahí seguimos con... No podía faltar de ninguna manera en este recopilatorio. Claro que sí. Es un tema que lo dice todo. En 5 minutos y medio lo explica todo muy claro. Seguimos hablando del recopilatorio de Metal Corner. Estamos en Metal Corner Radio a través de Radio Utopía 107.3 de FM en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y a través de radioutopía.es para todo el mundo. Estábamos comentando con Juancar los avatares que han rodeado a la elaboración de este doble recopilatorio con lo mejor de 2014. Y más allá de lo que hemos estado charlando hasta ahora, te quería preguntar, ha sido, me imagino que habrá sido una locura y por otro lado un montón de curro el elaborar este recopilatorio, ¿verdad? Sí, bueno, ya te he contado antes un poquito que más que trabajo en sí es un trabajo más que nada tedioso, en plan, ostras, este grupo no lo ve, este grupo tarda una semana en contestar, cago en la mal, que se me echa el tiempo encima, porque claro, teníamos una fecha que en plan era en Navidad, pero llegábamos hasta el Día de Reyes, ¿sabes? Y el tiempo corría en nuestra cuenta porque habíamos empezado a lo mejor con el tiempo un poco justo. Ya. Yeah. Sí, porque la idea en principio era haberlo hecho en las fiestas, ¿no? En las fiestas navideñas. Sí, tenía que salir sí o sí en fiestas. Ajá. Ya. Yeah. Vale, otra que te iba a preguntar. Como te ha ocupado tanto tiempo y tanto tedio, como decías, ¿acabaste con las existencias de cerveza de la isla de Mallorca o todavía sobró algo para el resto de paisanos? ¡Ostras! Pues si te digo que vi llegar un par de camiones llenos de palés de franciscaner al Lidl, no te estoy mintiendo. O sea, que tuvieron que pedir refuerzos, ¿no? Tuvieron que pedir refuerzos. Acabé con las existencias de franciscaner, sí. Bueno. Pero vemos que estuvieron ahí al tanto para que la gente no se quedara a dos velas. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Y lo que decías antes también, pero por incidir en ello. Me imagino que ha sido fundamental la colaboración de todo el equipo de Metal Corner, que además, como decía yo al principio del programa, somos un montón de gente a lo largo de toda España. Incluso tenemos colaboradores de que están fuera del país. Supongo que todo el mundo ha arrimado el hombro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Mucha gente, como yo me puse en contacto con las bandas y creé un evento en Facebook para dar a conocer que estábamos haciendo el recopilatorio y tal, se pensaba que era el recopilatorio mío, el recopilatorio de Juan Caroca. Ajá. Yo eso siempre lo he querido dejar muy claro, que es el recopilatorio de Metal Corner. Yo no te puedo ser sincero si te digo que conocía a todas las bandas. Había bandas que se me escapaban a mí, porque es que hay muchísimas bandas y es normal que se te escapen. Y eso ha quedado tan bien, y he conocido yo también esas bandas gracias a mis compañeros, que me han aportado unos temas que la verdad es que el recopilatorio ha quedado cojonudo. Uh-huh. Vale, pues si te parece vamos a pinchar el tema que abre el CD Black. Si, uh-huh. Si quieres presentarlo, pues adelante. Vale, por supuesto. Si no me equivoco es Forsaken World, ¿verdad? Correcto, sí señor. Vale, pues entonces... Mira, Forsaken World le hice yo mismo la reseña, que la pueden leer en el Blogspot, en Metal Corner, le hice yo mismo la reseña, y es un trío francés que practica, yo le puse la etiqueta de deathcore melódico, ajá. Aunque la verdad es que también abarcan diferentes estilos, tienen partes incluso afines al black metal o a death metal técnico, ¿sabes? Sí. Y... O sea que tenemos, por lo que comentas además, tenemos grupos no solo españoles en este recopilatorio, sino incluso también de sí, otros países, sí, de otras sí, nacionalidades. Sí, sí. Están Forsaken World o incluso unos que, si no recuerdo mal, me los recomendaste tú, que son Dirty Rockers. Ah, sí, los italianos, sí, son... Luego seguramente suenen también en el programa. Perfecto. Bueno, pues ya te digo, estos franceses, este trío francés, Forsaken World, practican un deathcore melódico con partes afines al death técnico, al black metal, ya que no hay que olvidar que sus ídolos están fuertemente influenciados por Marduk. Ajá. Y nada, destacaría, tiene cantidad de riffs súper potentes y el cantante, el vocalista, se sale con guturales rasgados que son verdaderamente descomunales. Pues nada, sí. Así que sin más dilación. Sí, señor. Podemos pasar a Rise for a Better Collapse. Bueno, pues ya sabéis que tenéis a través del blog de Metal Corner, metalcorner.blogspot.com, podéis escuchar y descargar el recopilatorio de 2014, tanto el CD Red como el CD Black, de los que hemos estado charlando con el hacedor o el que más se lo ha currado, que es Juan Caroca, desde Mallorca, al que seguimos teniendo aquí en la línea. No sé si quieres añadir algo más sobre el recopilatorio, Juan. Pues la verdad es que podría añadir simplemente decir que los datos, tanto de descarga como de escucha online, han sido un total éxito, y que dado el éxito que hemos tenido, pues seguramente en 2015 nos volveremos a lanzar con otro recopilatorio, claro. Pues esa yo creo que es la mejor noticia que podemos dar a la audiencia. Y a las bandas, que insistimos, que contacten con Metal Corner, porque nosotros estamos aquí para darles salida y que la mayor cantidad de gente posible les conozca por en España y en todo el mundo. Claro que sí. Bueno, Juan Carlos, un placer, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto, fiera. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo fuerte. A Radio Utopía por dejarnos hacer este programa. Y nada, hasta la próxima vez que me invites, compañero. Un abrazo fuerte, nos vemos, Juanca. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Más efectivo. enormes. Los vallecanos Escape, como siempre, dando caña y denunciando la injusticia y la porquería que nos rodea por todas partes, y especialmente por una de esas partes, por la de arriba. Esperemos que entre todos consigamos que eso cambie lo antes posible. Ahora os voy a dejar con la primera banda portuguesa de black metal que se dio a conocer en los cinco continentes. Se llaman Corpus Christi y en 2011 lanzaron un LP titulado Luciferian Frequencies, todo el cargado de mensajes y ritmos satánicos. En metalcorner.blogspot.com puedes encontrar un interesante repaso de ese disco realizado por nuestro colaborador Coraza. Y recordaros a todos que estamos emitiendo a través de Radio Utopía 107.3 de FM para la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y en streaming a través de radioutopía.es para todo el mundo. Corpus Christi, banda portuguesa de black metal, lo que estáis escuchando en Radio Utopía a través del 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid y en streaming a través de radioutopía.es. Tell you. Estaba sonando era el tema titulado Gone, de los italianos originarios de Florencia, Dirty Rockers, de los que hablábamos antes, y es otro tema que también puedes encontrar en el recopilatorio de Metal Corner de, con lo mejor del año 2014, en este caso en el CD Red. Espero que estés disfrutando con este primer programa de Metal Corner en Radio Utopía 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y en www.radioutopia.es. desde Metal Corner, además de pinchar la música que a ti y a mí nos gusta y nos vuelve locos, también queremos hacer entrevistas, como hemos estado hoy hablando con el hacedor de este recopilatorio del que estamos hablando durante todo el programa. Queremos dar noticias de conciertos, lanzamientos de discos y todo aquello de lo que nos vayamos enterando, principalmente porque las bandas o tú que estás en una banda nos vais informando, nos vais contando lo que hacéis, lo que tenéis previsto. Así, por ejemplo, podemos contar que la primera banda anunciada para el Metal Norte Festival de este año 2015 será Alquimia. Este festival Metal Norte se celebrará en Irún el día 10 de octubre y, como os decía, la primera banda confirmada es Alquimia, la Sala Tunk de Irún, 10 de octubre. También comentar que los irlandeses de Answer estarán haciendo varias fechas por España este 2015. Por ejemplo, estarán tocando en la Sala El Loco de Valencia el 6 de mayo, en la Sala Caracol de Madrid el 7 de mayo, en Bilbao en el Café Anzokia el 8 de mayo y en Vitoria en Gel Dorado el 9 de mayo. Death Surrection continúa presentando su último trabajo en una gira que han llamado Embrace Your Fate Tour Part 1, que estará en el Underground Music Club de Sevilla el 14 de marzo, en Valencia en el CSA Social Rock el 18 de abril, el 25 de abril estarán en Madrid, en la Sala Republic Club, el 15 de mayo en la Tejera de Águilas y el 6 de junio en Asturias, en TBA. También queremos recordarte que en Igualada va a haber una noche de thrash metal el 27 de febrero en la sala Rec on Fire, que te recomendamos desde Metal Corner encarecidamente. Recuerda que estamos emitiendo a través de Radio Utopía 107.3 de FM para la zona norte de Madrid, Alcobendas San Sebastián de los Reyes, y en streaming en directo para todo el mundo a través de Radio Utopía.es.